En este fin de semana hubo una despedida de soltera, o de soltero también, yo no lo sé, pero de soltera seguro. Así que el próximo sábado tenemos un evento bien especial, que es pedir la bendición de Dios sobre un nuevo matrimonio en nuestra iglesia. En este caso será el enlace de Nico Díaz y de Ivana, hasta ahora su novia, por una semana más. Así que ellos están dejando atrás esta vida de solteros para unirse delante del Señor y por eso pedir su bendición. Y el próximo sábado, 20 y 30, dije bien, Nico, 20 y 30, todos estamos aquí para acompañarles en este tiempo tan especial y de tanta felicidad. Así que toda la iglesia estaremos aquí reunidos para desearles nuestro mejor deseo y para pedir bendición a Dios sobre este matrimonio que se une en la voluntad de nuestro Dios. Así que recordalo el próximo sábado 20 y 30 también. Muy bien, estamos compartiendo en estos días una serie acerca de los yo soy que dijo Jesús en al menos 7 oportunidades, son los que más se destacan allí en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús decía yo soy, y hemos visto el primero el domingo pasado, ¿se acuerdan qué dijo Jesús, que vimos el domingo pasado, que él dijo yo soy qué? La vid verdadera. Así que ese fue uno de los 7 yo soy. Hoy vamos a ver el segundo, que es yo soy el buen pastor. Pero toda vez que Jesucristo decía algo así, lo que estaba dando cuenta era de su propia identidad. Él se estaba dando a conocer como aquel que Dios estaba enviando, como el Hijo de Dios, como el Mesías que muchos esperaban, como el Salvador que la humanidad necesitaba. Así que allí está él acreditándose, hablando de sí mismo, no de manera vanagloriosa, ¿no es cierto? Él con esas expresiones estaba definiendo muy bien cuál era su propósito, su misión, su origen, qué proponía y con qué desafiaba la vida de las personas. Así que eso lo vimos ya el domingo anterior entonces, en donde Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Usted puede leer buena parte, la primera mitad casi del capítulo 10. No obstante, en esta oportunidad vamos a leer desde el versículo 11. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. En el cual Jesús está precisamente compartiendo esta enseñanza y estas palabras con sus discípulos. Y es así como él dice entonces, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Ya ven esta corta enseñanza de Jesús, en estas pocas palabras de Jesús, en 2 oportunidades él está repitiendo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Bueno, la imagen del pastor y de las ovejas es como mucho más usual y uno está mucho más acostumbrado a escuchar esta figura bíblica, ¿no es cierto?, de Jesús como el pastor y los discípulos y los creyentes en general como sus ovejas, ¿no es cierto?, aquellos que pertenecemos a su redil. Pues en aquella época tampoco llamaba la atención esto. Como usted sabe, allí en las regiones de Palestina y en los lugares por donde desarrolló su ministerio el Señor Jesús, era frecuente que hubieran pastores, ¿no es cierto?, cuidando sus rebaños, y se sabía perfectamente la tarea que ellos cumplían y cómo la cumplían. Así que para los oyentes era muy fácil descubrir a qué se estaba refiriendo Jesús o qué quería significar con aquello que él estaba compartiendo. era habitual, era frecuente, era cotidiano que muchas personas desarrollaran tareas de orden pastoril, digámoslo así. Así que entendían perfectamente y claramente y probablemente con muy buena profundidad aquello que Jesús estaba hablando, incluso ahora de sí mismo como el buen pastor. Pero aquí entonces encontramos inicialmente dos cosas que debemos destacar antes de pasar a notar de qué manera Jesús nos pastorea como buen pastor. Aquí lo primero que está afirmando es que el buen pastor conoce a sus ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor, decía Jesús, y conozco mis ovejas. Conozco mis ovejas. Jesús conoce a sus ovejas. Jesús, el buen pastor, nos conoce a todos y a cada uno de nosotros. En el ministerio de Jesús hubo oportunidades en las cuales la Biblia indica que no había necesidad de que le dijeran a Jesús qué es lo que estaba pensando en algunas personas, porque él lo podía descubrir, él conocía y conoce el corazón de las personas. Y este alcance de Jesús no solo llega a aquellos que ya formamos parte de su rebaño, aquellos que ya somos sus ovejas, alcanza a toda la humanidad. Él conoce perfectamente a cada ser humano, pero mucho más particularmente a aquellos que hemos accedido a pertenecer a su rebaño y a su redil y tenerlo a Él como el buen pastor de nuestra propia vida. Así que Jesús te conoce, Jesús sabe lo que ocurre en tu vida, Jesús sabe cuáles son tus preocupaciones, Jesús conoce perfectamente cuáles son tus fortalezas, aquellos talentos particulares que te caracterizan. Jesús también conoce tus flaquezas como conoce las mías. Jesús conoce tus preocupaciones, tus ansiedades, tus temores. Jesús conoce todo acerca de ti. No hay nada que le pueda quedar oculto. Conoce aún aquello que yo pienso en mi mente, pero que no doy a conocer. Él lo conoce, Él lo sabe, Él lo percibe. Jesús conoce lo que puede haber en mi propio corazón, lo que siente mi corazón respecto a determinadas personas o circunstancias. Y aunque yo no lo exprese o le sea difícil a las personas en general a mi alrededor poder reconocerlo, Jesús lo conoce, porque Él conoce a sus ovejas y las conoce perfectamente y completamente. Así que aun aquello que usted o yo podemos hacer, suponiendo que estamos en oculto y que nadie nos ve, pues queda delante de nuestro Señor y alcanza conocimiento de ello también. Así que no hay nada que Dios no pueda conocer, pero lo conoce desde este punto de vista, desde su gracia, de su misericordia, del interés que tiene por cada uno de nosotros. Así que Él no ignora nada de lo que vos puedas estar viviendo, pasando, sufriendo, disfrutando. Él conoce todo. El buen pastor conoce a sus ovejas. Así que esta es la primera afirmación que Jesús está haciendo aquí. Los antiguos pastores conocían a sus ovejas también. Conocían las costumbres de cada una, conocían sus peculiaridades, sus marcas particulares que podrían tener, sus características distintivas. Descubrían y reconocían las tendencias o los comportamientos que alguna de ellas podrían tener también. De esta misma manera, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras fortalezas y debilidades, con nuestros aciertos y errores. Conoce tanto las alegrías como las tristezas que puede haber en tu vida. Así que Jesús nos conoce tal cual somos. No hay persona en el mundo que nos pueda conocer mejor que Jesucristo, el buen pastor. Él te conoce tal cual sos. Y ante Él no hay necesidad de fingir nada. Delante de Él no hay necesidad de asumir ninguna postura, ni mucho menos. Delante de Él, todo ser humano tiene la posibilidad genuina y real de ser tal cual es. No hay necesidad de tapar nada, de ocultar nada, de pintarrajear nada. Qué bueno poder tener a alguien así, ¿eh? de cuánto nos libera, de cuánta energía y cuánto esfuerzo que muchas personas utilizan, nada más que para quedar bien delante de los demás, para mostrarse de determinada manera y a lo mejor conseguir un poco de afecto o de reconocimiento o por pertenecer a determinados grupos, entonces terminan siendo quienes en realidad no son. Ah, infinidad de personas gastan su tiempo, sus energías en presentarse como quienes nunca son. Y por eso después hay dificultades y hay problemas, ¿no es cierto?, de personalidad, de desarrollo, de crecimiento, de madurez, problemas emocionales. Bueno, en todo caso, en Jesucristo tenemos la oportunidad de despojarnos y de liberarnos de todo ello y dejarlo atrás para siempre, para un día decir, a partir de hoy yo quiero ser yo mismo. A partir de hoy voy a ser yo misma. Tomo la decisión hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Si tu vida es valiosa por quién sos y por cómo sos también. Y así como los demás, tenemos que aprender a valorar a nuestro prójimo, como nuestro prójimo también nos va a valorar a nosotros. Así que sé tal cual sos. Porque además, en definitiva, Jesús, el buen pastor, te conoce tal cual sos. En segundo lugar, lo que marca de manera importante este pasaje, no solo es que el buen pastor conoce a sus ovejas, dice además que las ovejas conocen a su pastor. Las ovejas conocen a este pastor de manera particular. Y vaya si aquellos que somos discípulos y seguidores de Jesucristo conocemos a nuestro Señor y Salvador. Y día a día todavía podemos conocerlo más y en mayor profundidad y con mayor intimidad. Y día a día podemos ser sorprendidos por esas tantas características que Él tiene y que embellecen su ser. Todas ellas siempre las está, derramando sobre nosotros y nos está brindando de sí permanentemente y completamente. Si Él dio su propia vida por nosotros, lo dice también este pasaje por allí, ¿y cómo no nos va a dar también con ello todas las cosas? Allí, dando su propia vida por nosotros, estuvo demostrando cuánto nos ama y cuánto me ama a mí. Así que las ovejas conocen a su pastor. Nosotros conocemos en mayor o menor medida de su misericordia, conocemos de su paciencia, conocemos de su amor, conocemos su compasión, su fidelidad, su generosidad, su compañerismo, conocemos su cuidado amoroso, su amabilidad, su atención, su interés por cada uno de nosotros, su gracia. Hay tantas otras cosas que podría usted también estar agregando, pero que tenemos que repasar para disfrutarlas cada día más. Las ovejas conocen a su pastor, a este buen pastor que tenemos. Las ovejas conocen a su pastor y oyen su voz, reconocen su voz. Vos y yo tenemos que saber reconocer la voz de nuestro pastor. Es fundamental. Las ovejas en aquel tiempo a veces se mezclaban con otros rebaños, sin embargo, cuando el pastor daba una orden de continuar su trayecto y su viaje hacia determinado lugar, reconocían la voz de quien era su pastor. Y las que no, quedaban allí, esperando a que su pastor hablara o diera alguna palabra o alguna indicación. Así que aún las ovejas, los animales, pueden alcanzar a reconocer esto, como le debe ocurrir a usted si tiene una mascota en su casa, ¿vio? Usted tiene un perro en su casa y le dice, sentate, sentate, y el perro se sienta, le dice, muerto, y el perro se echa, y dice, parate, y el perro se para. ¿Y por qué? Porque le conoce. Entonces voy yo y le digo cualquier cosa al perro y el perro me queda así moviendo la cola o me salta encima y a mí no me obedece ni hace nada porque no me reconoce. Lo reconoce usted, reconoce su voz. Reconoce cuando usted está incluso llegando a su casa y ya habla o emite alguna palabra antes de entrar a su casa, esa mascota ya está saltando alegría porque está reconociendo su voz. Bueno, ya ve, ocurre eso en el reino animal. Bueno, nosotros tenemos una capacidad dada por Dios de poder percibir y reconocer cuando Dios nos está hablando. Es el Espíritu Santo que nos asiste de esta manera también y trae convicción a nuestra vida y esa seguridad de que esa voz es la voz de mi buen pastor. ¿Para qué oírla? Y para saber obedecerla, porque tienen una palabra clara, precisa, de orientación, de guía, de aliento. Bueno, tienen muchas razones y muy importantes el poder alcanzar a reconocer la voz de nuestro Dios. ¿Cómo acostumbrarnos cada vez más a reconocer la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo? Bueno, aquellas ovejas se acostumbran a la voz del pastor, pasando junto a su pastor, acostumbradas a estar en compañía del pastor, en presencia del pastor, a desarrollar este vínculo y esta relación. Y para los cristianos ocurre lo mismo. Necesitamos desarrollar nuestro vínculo con el Señor, pasar más tiempo con Él, quizás más tiempo a solas, para que en la quietud y en el silencio de algún momento en la semana podamos acostumbrarnos a escuchar su voz. De tal manera que entonces después, por más que haya mucho ruido a nuestro alrededor o muchas otras voces se levanten, nosotros vamos a saber discernir y reconocer la voz de nuestro buen pastor. De esta manera vamos a evitar caer en errores, tomar caminos equivocados, ir por lugares que nunca debiéramos andar. ¿Pero qué es lo que hace un buen pastor entonces? ¿Qué es lo que hace un buen pastor con sus ovejas? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros como ovejas de su rebaño y de su redil? En primer lugar, vamos a destacar tres aspectos que son fundamentales en la acción de un pastor sobre su rebaño y sobre sus ovejas. En primer lugar, el buen pastor alimenta a sus ovejas. El buen pastor alimenta a sus ovejas y en todo caso las va llevando a lugares donde hay pastos tiernos, delicados, dice la Biblia, para que ellas puedan tomar su sustento y tener allí su alimento. Cuando la Biblia habla de que el buen pastor Jesucristo nos alimenta a nosotros y alimenta nuestra vida, no solo se está refiriendo a lo físico, se está refiriendo a que Jesús se encarga de alimentar tu vida integralmente. Porque está claro que es fundamental y es una necesidad básica del ser humano tomar alimento físico o material para sostener y sustentar todas las funciones físicas que tenemos en el cuerpo humano. Pero no es la única clase de alimento que debemos recibir como seres humanos. La mayoría de la gente solo hace énfasis en esto o solo piensa en estos aspectos fundamentalmente. Pero para nosotros, que somos ya del Señor, sabemos que nuestro hambre va mucho más allá de lo físico. Nuestra necesidad de alimento excede los aspectos físicos, incluso por los cuales podemos decir, Dios es fiel porque nunca nos hace faltar nada. Así que no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel y nuestro buen pastor nos alimenta, por lo cual ningún hijo de Dios va a morir de inanición o de hambre. Pero nosotros sabemos entonces que hay un hambre que va más allá de lo físico. Es el hambre de nuestras emociones. Jesús alimenta nuestras emociones y lo hace a través de sentimientos puros, a través de sentimientos nobles y generosos. El mundo se alimenta y alimenta sus emociones de maldad, de venganza, de rencor, de resentimiento, de enemistades y aún de maldiciones. De esta manera, entre otras formas, el mundo es como alimenta sus emociones. Por eso está mal alimentado. Por eso sufre hambre emocional tanta gente a nuestro alrededor. Jesús, como buen pastor, también se encarga de alimentar nuestra mente y de ayudarnos a poner en ella pensamientos claros y pensamientos inteligentes. Dios te ha creado como un ser inteligente. Sos una persona inteligente. ¿Amén? Sí, sos una persona inteligente porque Dios puso esa capacidad en vos. La puso en cada persona. Pero aquellos que no han escogido tenerlo Él como el buen pastor no tienen este recurso. por lo cual sus mentes, sus pensamientos divagan y se entremezclan con estos sentimientos mal alimentados, por lo cual surgen también malos pensamientos, pensamientos de maldad, pensamientos de odio, de venganza, de muerte. Como dice la Biblia, muchas personas tienen enceguecido y oscurecido el pensamiento. Dice en algún otro sector que tienen el entendimiento entenebrecido. Es por mala alimentación. Porque la gente se alimenta de basura. De basura para lo emocional, de basura para lo mental. Bueno, vaya que no hace falta tener una visión extraordinaria para darnos cuenta cuál es la condición en la cual se encuentra la humanidad en este tiempo, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. ¿Y resultado de qué? Y resultado de este hambre que no satisface como corresponde. Resultado de que no puede usar esa capacidad de inteligencia que Dios le ha dado y usarla para el bien y para el bien común. La usa en base al egoísmo, la usa en base a la maldad, al engaño, a la mentira, el sacar provecho, el interés propio, el egoísmo, etc. Pero Jesús no solo se encarga de alimentar nuestro físico, nuestras emociones, nuestra mente, por supuesto que se encarga de alimentar y en gran medida y manera nuestro propio espíritu. Por ello puede haber en nuestro espíritu paz. La paz es un alimento para el espíritu. Él pone luz en tu ser y en mi ser, en nuestro espíritu, porque Él mismo es luz. Así que ya no hay tinieblas, ya no hay oscuridad, ya no hay penumbras en nuestro ser. Nuestro espíritu está iluminado, está alimentado. Por eso podemos experimentar plenitud en la vida, llenura. Podemos sentir fuego y pasión también por vivir la vida que Dios nos ha regalado. Mire, haga una encuesta, trate de consultar a sus vecinos o compañeros de trabajo, de estudio, y hago una encuesta, ¿cuántos están felices con su vida? Y bueno, recoja las respuestas y después me comparte cuántos de 10, cuántos le dijeron, sí, yo estoy felicísimo, no hay mejor manera que vivir que la que estoy viviendo, y cuántos le dicen, y la verdad que, qué felicidad, alguno le dirá, quizás tampoco la experimento nunca, pero en Cristo entonces, si Él es nuestro buen pastor, Él nos alimenta. Él no deja morir de hambre a las ovejas. Sus ovejas no tienen necesidad de estar famélicas, flacas, huesudas. Si eso ocurre, no es por causa de un mal pastor, eso es solo por causa de una mala oveja. Que no sabe escuchar la voz de su pastor y que no lo conoce a Él. Quizás es una oveja que se entremezcló en ese rebaño. Así que en nuestra vida ya no hay hambre. En realidad la hay, pero es permanentemente satisfecha en abundancia. Tenemos hambre emocional, mental, física y espiritual, y Dios se encarga permanentemente de satisfacer ese hambre. No hay cristianos desnutridos desde este punto de vista. Y a decir verdad, la desnutrición del ser humano, la desnutrición que tienen las personas a nuestro alrededor, la desnutrición alimentaria, no es la más grave. Y mire que ya es bien grave la desnutrición alimentaria que sufren tantos seres humanos en el mundo. Sin embargo, usted ya sabe, esa no es la más grave. La más grave es la desnutrición espiritual, porque la gente no tiene a Cristo en su corazón y en su vida. No tiene al dador de todas las cosas. No tiene aquel que activa tu vida para el bien. No tiene aquel que enciende en tu vida un fuego y una pasión por vivir y hacer el bien a los demás. Y sin Cristo no hay esperanza. Por eso todavía la humanidad, o buena parte de ella, está en la condición en la cual se encuentra. El buen pastor alimenta a sus ovejas. Número dos, dijimos que eran tres, el buen pastor guía a sus ovejas. El buen pastor es la que va trazando el camino. El buen pastor es el que ve algunos peligros y algunos obstáculos y para evitárselo a sus ovejas les hace ir por determinado lugar, por determinado camino, vamos por acá, giremos para aquel lado, sigamos derecho, paremos, o bueno, subamos por acá. Bueno, él nos guía por los mejores caminos. No hay mejores caminos por los cuales tu vida y la mía pueden andar que no sean los caminos de Dios. La Biblia dice claramente que al hombre hay muchos que le parecen bárbaros y les parecen bien. Sin embargo, su destino es el fracaso. La Biblia lo dice todavía con mayor rigor. Dice, su fin es camino de muerte. Es decir, no vas a encontrar vida si es que buscas vida por ese camino. Y tanta gente a nuestro alrededor, sabiendo que la vida es un camino difícil de andar, bueno, todavía andan tan desorientadas por el camino de la vida y tan confundidas en sus propias vidas. Y tanta gente en la necesidad de encontrar un camino correcto y adecuado para sus vidas, se meten en atajos, en callejones sin salidas, en lugares todavía más oscuros y más sombríos, que lo único que hace es, al menos hacerles perder el tiempo, seguir generándoles un sentimiento de incertidumbre, de confusión, de fracaso. Mucha gente intenta algunos caminos filosóficos o pseudo espirituales. Otra gente traza sus propias sendas y dice, yo voy a andar por acá y bueno, que salga lo mejor que pueda. Otros empiezan a transitar propuestas esotéricas u ocultistas. Otros buscan el camino del materialismo, o del placer, o de la diversión y el juego compulsivo. Otros buscan el camino de la promiscuidad sexual. Bueno, infinidad de caminos se traza el ser humano por delante. Parece que todavía ninguno de estos dio resultado, porque siempre hay necesidad de inventar o de crear uno nuevo. Ninguno de estos satisfizo ni satisface, ya se sabe. La Biblia dice que cada cual se apartó por su camino. Y es una gran verdad. Cada cual se aparta por su camino, lo que decide, lo que elige, lo que le parece mejor, y allí está. Pero el ser humano sigue confundido, desorientado, sin rumbo, no sabe a dónde va, no sabe a dónde viene, a dónde tendría que ir en todo caso. Se está girando en círculos, o va para allá y choca y vuelve, y va para allá y choca y vuelve. Y esta es la condición y la situación, pero el buen pastor guía. El buen pastor guía. Para guiar también usa lo que la Biblia menciona allí en el Salmo 23. Menciona dos cosas, vara y callado. El callado es para guiar a las ovejas también. El callado, que además servía como de bastón o de apoyo para el pastor, porque pasaba por lugares rocosos o lugares un tanto difíciles, se ayudaba con el callado para subir, bajar, bueno, a modo de bastón. No era el callado para pegarle en la cabeza a la oveja, no es esta la idea. La idea al menos bíblica y de este buen pastor es que usa el callado para guiarte si te acercas a un precipicio, decir, ten cuidado, vení para acá, no te acerques tanto. Entonces con el callado nos va guiando, nos va dirigiendo hacia donde en realidad tenemos que ir. Claro, las ovejas deben ser sensibles. Si la oveja se transforma en un burro que se empaca y dice, no, yo igual voy a seguir por acá. Bueno, a veces esto que parece terminar casi en una imagen de zoológico es lo que ocurre en la realidad en muchas vidas o en algunas vidas de algunos cristianos. Creemos que podemos seguir haciendo lo que hacía o hace uno en el mundo. Yo elijo, yo hago la mía. No, está bien Jesús, ya sé que vos me decís por ahí, pero ¿sabés qué? Yo voy a ir por acá. Y yo creo que soy vivo y que lo hago mejor que él y después sufro las consecuencias. El callado entonces está dado también para utilizarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús desea guiarnos hacia lugares de bendición y por caminos de bendición. Nunca Dios te va a hacer transitar un camino que va a ser de tu destrucción, un camino que vos solo vas a sufrir, que no vas a tener libertad, de que te corta todos los derechos y todo lo que vos deseas. De ninguna manera, Él desea guiarte por lugares y caminos de bendición. Claro, tenés que dejarte llevar por esos caminos. El salmista decía entonces en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, fíjese la imagen, nada me faltará. Dios provee a todas nuestras necesidades, lo acabamos de ver, nos alimenta. Y agrega, en lugares de delicados pastos me hace descansar, confortará mi alma, me guiará por caminos de justicia, por amor de su nombre. Así que Él desea guiarnos hacia lugares de delicados pastos, en donde vos puedas descansar. Ah, sí, la vida genera cansancio, pero el buen pastor te va a llevar a un lugar de delicados pastos, toda vez que sea necesario para hacerte descansar, para recobrar fuerzas. Sentís que te desgastaste, te quedaste sin fuerzas, Él te va a hacer recobrar las fuerzas también. El ánimo, el aliento, Él te lo va a hacer recobrar también. ¿De qué manera? Y te va a llevar y te va a guiar con su cayado a un lugar de delicados pastos, delicados, especialmente preparados. Él los busca de manera particular. Un lugar para tener un encuentro con Él de esta calidad y de esta profundidad. Y entonces allí te sentís nuevamente contenido, sostenido por Dios, renovadas tus fuerzas, tu fe, tu esperanza. En último lugar, este buen pastor no solo alimenta y no solo guía, sino que también cuida. Y en este sentido se utiliza la vara para cuidar a las ovejas del rebaño. Nos cuida de peligros, de acechanzas, nos cuida de enemigos, nos cuida de lobos que en la vida andan tratando de ver si te pueden robar algo, quitar algo o destruirte en algún sentido o evitar que alcances bendición o prosperes o van a tratar de evitar que seas feliz y que tengas paz en tu corazón. Muchos lobos andan por allí en este mundo tratando de llevar a cabo alguna de estas tareas. Por supuesto que a nivel espiritual todavía hay mucha mejor aplicación de esta imagen. La Biblia dice claramente que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos estar bajo el cuidado y la protección de nuestro buen pastor. Tan cerca de Él que en todo caso, toda vez que sea necesario, con su vara, otra vez, le va a dar a nuestros enemigos. Él va a usar la vara para defenderte, defender tu vida, no para castigarte a vos. En ese sentido la va a usar, y vaya si la sabe usar, porque nada ni nadie pueden tocar tu vida, porque perteneces a Dios Todopoderoso. Así que no hay por qué temer. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice claramente que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿de qué voy a temer? De nada. Solo puedo quedar libre del miedo y del temor, del pavor que tiene tanta gente hoy en día cuando mi vida está bajo el cuidado de este buen pastor, que me cuida de esta manera también. Así que, cuidado. Cuidado, en el redil también puede haber lobos disfrazados de ovejas. El lobo siempre está tratando de ver por dónde sorprende el redil y puede capturar alguna oveja. Lo leímos recién, ¿no es cierto? Anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien al menos causarle una herida, un daño, un mal. Cuidado, a veces, lo dice la Biblia, en el redil puede haber lobos disfrazados de ovejas. Y como hemos leído en este pasaje de Juan, en las mismas palabras de Jesús, Él dijo que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que acá tenemos una señal de cómo podemos descubrir fácilmente a los lobos que pudieran estar entre nosotros disfrazados de ovejas o dentro de cualquier congregación. Todo aquel que consciente o inconscientemente, directo o indirectamente, trata de arrebatar algo de tu vida o de tu vínculo con los demás, toda vez que alguien consciente o inconscientemente, abierta o encubiertamente, trata de dispersarte, de poner distancia, de generar enemistades, de levantar enojos, de generar y levantar peleas, usando la chisme, la mentira o lo que fuere, estás delante de un lobo disfrazado de oveja. son esas que uno supone son ovejas, pero que en realidad lastiman a las demás ovejas que sí pertenecen al rebaño del Señor. Son esas ovejas que hieren y que causan sufrimiento y dolor y dividen. Bueno, sigamos la enseñanza bíblica. Mirá, no te asustes. Sí está atento, sí debemos cuidar el rebaño del Señor, y en todo caso lo que vamos a hacer es reconocer esos lobos disfrazados de oveja, los vamos a desenmascarar y los vamos a aislar de tal manera que en todo caso reciban el justo juicio de Dios y el castigo que Él disponga y la recompensa que a Él le parezca bien dar a esa persona. Pero entonces podremos saber claramente de quién se puede tratar o de quién no. Entonces se desactiva su poder en medio de la congregación. Esas ovejas disfrazadas, lobos disfrazados de oveja, no reconocen al buen pastor. Ni les interesa lo que diga Cristo, ni lo que dice la palabra de Dios. Ni se acercan a eso. No reconocen la voz del buen pastor. Solo reconocen la voz de su propia maldad y de su propio pecado, en el cual le están atados y esclavizados. Pero el buen pastor, siempre, nuestro Señor Jesucristo, sana. Fuiste herido, fuiste herida, fuera del redil, a veces lamentablemente dentro del redil. Él sana todas tus heridas. Él, el buen pastor, restaura a sus ovejas. Les vuelve a dar fortaleza, vigor, salud. Las hace superar esas circunstancias para seguir avanzando por esos caminos de bendición que Él va trazando. Él consuela. ¿Tuviste ya alguna mala experiencia? Ha causado dolor y tristeza. Él consuela tu alma, tu ser. Es el buen pastor, solo Él lo puede hacer. Esa es una oveja muy apreciada por el Señor. Así que tendrás que dejar que Él, con todo cariño y con esas bondades que hemos descrito, tome tu vida, te restaure, te sane, te consuele, te fortalezca. Haga la obra que tu vida necesita entonces también. Bueno, para que todo esto suceda en definitiva en nuestra vida, debemos tener conciencia de que la palabra pastor implica ternura, seguridad, provisión, que el buen pastor alimenta integralmente, que él guía y que él cuida, pero solo cuando vos o yo podemos decir con toda seguridad, Él es mi pastor. Ya no decir, Jesús es el buen pastor. No. Ahora, para yo recibir toda esa bendición, debo poder decir, Jesús, el buen pastor, es mi pastor. Yo soy su oveja. Él me conoce, yo lo conozco a Él y conozco su voz. Entonces vas a poder recibir toda esta bendición. David, en los Salmos, lo decía de esta manera. Jehová es el pastor, un pastor. Jehová es mi pastor, porque es mi pastor, nada me falta. Él me guía, me alimenta, me cuida, me ama. Quiero orar en esta noche muy especialmente por aquellos que hayan podido ser heridos en algún momento de sus vidas. Quizás fuiste herido siendo una oveja del Señor en algún otro lugar. Quizás en un tiempo donde te habías alejado del rebaño o del redil, sufriste heridas, daños, hay dolor en tu corazón. Yo quiero orar para que nuestro buen pastor, ya que estás hoy aquí, también tome tu vida y comience a sanarte, a restaurarte, a consolarte. Quizás sufriste heridas, desengaños, sufriste dolor, alguien te causó una herida importante, te causó sufrimiento y aflicción en otro redil, en otra congregación, cuando habías estado en algún otro momento. Yo quiero bendecirte en el nombre del Señor. Y quiero pedirte perdón en el nombre del Señor y de quienes te hayan podido lastimar de esa manera. Pero además, quiero invitar a todos aquellos que hayan podido haber recibido alguna herida estando en esta congregación, en este rebaño. Si vos sufriste alguna herida, si te la hizo otra oveja o algún lobo disfrazado de oveja, yo te pido perdón en el nombre del Señor y lo asumo como una responsabilidad mía también. Por eso te pido perdón en nombre de toda la iglesia, como pastor de esta congregación y personalmente. Y te pido que abras tu corazón porque quiero orar por tu vida de tal forma que esa herida sane, de que ese sufrimiento no lo lleves más encima tuyo, que ese dolor ya no ya te deje y lo lleve definitivamente el Señor. Así que esta será mi primera oración por todos aquellos que han sufrido heridas en el redil, por todas aquellas ovejas que fueron heridas en algún redil, inclusive este, pero está dispuesto a perdonar, está dispuesto a perdonar. Perdoná a quienes te hayan herido. Dios es fiel, es juez justo. Él se va a encargar. Libérate de esa aflicción y permití que puedas avanzar en tu vida hacia donde Dios te quiere llevar. Y Dios sabe quiénes son. No hace falta que hagas ninguna señal en particular. Solo vamos a inclinar nuestra cabeza y yo voy a orar. Y mientras esté orando, vos le podés estar hablando desde tu corazón a Dios, diciéndole: Señor, yo soy una de esas ovejas heridas. Señor, yo quiero perdonar a los que me hicieron mal. Señor, yo necesito sanidad tuya y tu consuelo y tu fortaleza. Quiero abandonar esta aflicción y este sufrimiento. Quiero que los recuerdos ya no me atormenten. No quiero dar lugar al rencor, al resentimiento. Así que, Señor, lo dejo todo en tus manos. Yo me suelto para avanzar por caminos que me traces a partir de aquí. Eso será suficiente. No hace falta que levantes tu mano ni te pongas en pie. Pero sí hacéselo saber al Señor para que puedas recibir su bendición en este momento. Padre bendito, nuestro buen pastor, gracias porque eres perfecto, Señor. Gracias porque nos conoces. Gracias porque vos prodigás toda tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia. Lo haces en favor de todos y cada uno de nosotros. Señor, gracias por ello. Gracias por alimentarnos de la manera que lo haces. Ningún otro, nadie, nunca nos podría dar ese alimento, ese sostén para nuestra vida, ese sustento. Señor, gracias por llenar nuestras emociones, nuestros pensamientos, aún físicamente y espiritualmente nos haces rebosar, Señor, de paz, de gozo, de alegría. Así que, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por guiarnos, por no dejarnos a la deriva, por no tener necesidad de estar desorientados, Señor. Gracias, Padre, por cuidarnos de todo mal y de toda acechanza. Gracias, Señor, por tomar nuestras vidas toda vez que hemos sufrido un daño, una herida. Alguien nos ha causado un pesar, un sufrimiento, una aflicción. Yo te ruego en el nombre de Jesús que desates bendición sobre aquellos que están en esta condición, que han sufrido como ovejas dentro del redil, o aún habiéndose alejado del redil también han sufrido heridas, Señor. Sánales y restáurales para tu gloria y para tu honra, Señor. que rompas toda cadena y toda atadura. Señor, todo enojo sea depuesto, entregado a ti. Señor, todo resentimiento pueda dejar ahora de ser entregado en tus propias manos. Señor, tú eres fiel y tú eres justo. Te vas a encargar de cada caso y de cada persona, sobre todo de aquellos que obran de esta manera entre en las congregaciones, Señor, que están para lastimar, que con sus palabras hieren, dividen, Señor, que humillan, avergüenzan. Tené misericordia de esas vidas, Señor, pero encárgate de apartarlas de en medio de tu pueblo, Señor. Tú sabrás qué hacer con cada uno. Pero, Señor, queremos seguir bajo tu cuidado y tu protección porque tú eres fiel. Así que, Señor, desatamos esa unción de lo alto, una unción fresca de tu Espíritu Santo que alcance a quienes están aquí, Señor, y han sufrido de esta manera, para que sean vencedores, victoriosos también sobre esas circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es nuestro buen pastor. Él da su propia vida por las ovejas. Y quizás vos no habías tenido hasta aquí la experiencia de ser una de esas ovejas. Quizás escuchaste hoy y dijiste, pero y yo necesito ese alimento para mi espíritu, para mis emociones, para mi mente. Yo quiero vivir de esa manera. Yo estoy dispuesto a seguir en esos caminos que Dios me trace. Yo quiero aprender a escucharlo, a conocerlo cada vez más. Quizás hasta ahora no habías tomado esta decisión de decir, de poder afirmar a todo el mundo, a partir de ahora, Jesús es mi pastor. Yo voy a dejar que Él me pastoree, porque si Él pastorea de esa manera, yo quiero a alguien así y quiero poner en manos de alguien así mi propia vida. Así que si vos no habías tomado esta decisión y querés tomarla en esta noche, yo te invito ahora sí a manifestarlo levantando tu mano, diciéndole, yo quiero que Jesús sea mi pastor y quiero comenzar a vivir de esa manera en que Él lo propone y lo desea. Así que si alguien quiere tomar esta decisión, levante su mano. También vamos a pedir a Dios que le bendiga y le guarde. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos los que levanten sus manos, así, con toda sencillez y con toda humildad, porque es lo necesario. Dios está viendo sus corazones. Recuerden que nuestro buen pastor nos conoce, Él te conoce y te ama mucho y te quiere bendecir todavía más. Así que aquellos que levantaron sus manos, Señor, ahora ya ves cuántos de los que están aquí tienen este deseo y esta disposición en sus corazones, así que toma sus vidas, abrázalos fuerte y, Señor, comenzá a revelar en ellos ese tu amor, tu gracia, tu misericordia, de todas las maneras que lo puedas hacer, Señor, para que ellos disfruten como disfrutamos nosotros también, que ya somos tus ovejas y te seguimos a ti. Así que, Señor, guíales por caminos de bendición, llévales a lugares de delicados pastos. Quizás necesitan descanso, quizás necesitan recomponer sus fuerzas, quizás necesitan alimento, quizás necesitan paz para sus corazones, quizás necesitan luz para ver más allá. Señor, vos lo conocés. Así que yo les bendigo en tu nombre y sé que en tu fidelidad ellos reciben bendición a partir de este momento. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de ellos también, que enriquecen esta iglesia y este rebaño que somos todos nosotros en este lugar. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén.